Capítulo 27 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. En lo penoso de estar enamorado. ¡Qué verdadero dolor! ¡Y qué apurado sufrir! ¡Qué mentiroso vivir! ¡Qué puro morir de amor! ¡Qué cuidados a millares! ¡Qué encuentros de pareceres! ¡Qué limitados placeres! ¡Y qué colmados pesares! ¡Qué amor y qué desamor! ¡Qué ofensas, qué resistir! ¡Qué mentiroso vivir! ¡Qué puro morir de amor! ¡Qué admitidos devaneos! ¡Qué amados desabrimientos! ¡Qué atrevidos pensamientos y qué cobardes deseos! ¡Qué adorado disfavor! ¡Qué enmudecido sufrir! ¡Qué mentiroso vivir! ¡Qué puro morir de amor! ¡Qué negociados engaños y qué forzosos tormentos! ¡Qué aborrecidos alientos y qué apetecidos daños! ¡Y qué esfuerzo y qué temor! ¡Qué no ver, qué prevenir! ¡Qué mentiroso vivir! ¡Qué puro morir de amor! ¡Qué enredos, ansias, asaltos! ¡Y qué conformes contrarios! ¡Qué cuerdos, qué temerarios! ¡Qué vida de sobresaltos! Y que no hay muerte mayor que el tenella y no morir. ¡Qué mentiroso vivir! ¡Qué puro morir de amor! Fin del capítulo 27.